Lo siento, cariño, pero no tengo luz. Lo busqué mucho tiempo y no lo he encontrado aún. No lo encontré aún. Ay, yo no tengo el blues.